Hola y bienvenidos a un nuevo podcast educativo. Les saluda con gusto su amigo Flavio Esteban Obando Zavala, estudiante del primer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes. Una cosa es hablar y otra bien distinta es comunicar. Lo primero puede hacerlo cualquiera, pero lo segundo tan solo está al alcance de quienes saben por qué y para qué se dirigen hacia otras personas. ¿Quién no ha hablado en público? Casi todos, ¿verdad? Pero no siempre tenemos en cuenta la estructura básica de las exposiciones orales. Casi todos hemos hablado frente a los demás, lo hacemos por imitación o porque tenemos la habilidad, pero no podemos olvidarnos de ningún elemento. El arte de hablar en público es un proceso de dar un discurso y comunicarse oralmente de forma efectiva con la audiencia. Para ello vamos a hacer un repaso. Y tenemos la participación de mis compañeras del primer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía, quienes nos hablarán de ese tema tan importante que fue impartido en la materia de expresión oral y escrita. ¡Comenzamos! El objetivo de este podcast es aprender qué es una presentación oral, cómo llevarla a cabo, conocer sus ventajas, entre otras cosas. Una buena presentación favorece la adquisición y desarrollo de un vocabulario más rico. La persona que expone o explica tratará de no ser repetitivo o pobre en su discusión. Cuando nos explican un nuevo aprendizaje, podríamos caer en el error de que repetirlo tal cual no los han contado pueda parecer que ya está asimilado. Memorización repetitiva sin sentido. El exponerlo supone reorganizar el discurso y por lo tanto una mejor y más eficiente asimilación. Buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en que se encuentren. Les saluda la compañera María José Caballero de la licenciatura en pedagogía. ¿Qué es la presentación oral? Bueno, la presentación oral es aquella exposición realizada ante un público. Se realiza con una muy buena estructura y una profundidad acerca de un tema determinado. Estas presentaciones tienen la finalidad de impartir e informar al público y audiencia a partir de la información desarrollada y de igual manera poder convencerlos. Es una herramienta de suma importancia donde se hace uso de la voz y de la comunicación no verbal. Debe tener una muy buena estructura, orden y una correcta planificación, de tal manera que la audiencia pueda comprender aquello que se quiere dar a conocer. Los apoyos visuales y la tonalidad de voz adecuada forman parte de esta actividad. Muy buenos días, yo le vengo a hablar sobre la exposición oral. La exposición oral nos ayuda a expresarnos sobre un tema determinado y aprender más a claridad lo que se va exponiendo. La exposición oral consiste en hablar en el público sobre un tema determinado. La exposición se hace de forma clara y sencilla. Necesitamos saber la forma natural de la comunicación y desarrollada del vocabulario y lo que enriquece. Evitemos la repetición de palabras, la repetición de sentidos y asimismo si saber cómo exponer y saber la postura. Se captan como razones o piensan el alumno, se entiende la lógica y proceso mental. El esfuerzo mental estimula la creatividad, se mejora la memoria y cognitividad y reflexiva. Mejora la comprensión, expone el supuesto utilizar y elaborar materiales didácticos desde murales, fotos hasta presentaciones de herramientas de TICs. Podemos utilizar Word, Canva o cualquier tipo de presentaciones. Solo con prepararlos y conlleva en un aprendizaje. Preparar una exposición supone seleccionar, ordenar, analizar y sintetizar la información, estudiar como si fueras a exponer. No repetir la información, llevar una estructura, un orden y un acomodamiento de temas. Utilizar como guía el esquema, mapa mental, conceptual para estar ya pendientes de lo que vamos a ver o lo que vamos a realizar o lo que vamos a decir. Retroalimentación. Una autocoevaluación siempre de acuerdo a criterios colaborados cuando se va a exponer es cuando es más consciente de la duda que se tiene propiciada o evaluación informativa. Buenos días, mi nombre es Karima Acevedo, Soy estudiante del primer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía. El día de hoy les hablaré sobre las partes de la exposición oral. Como primer número tenemos la introducción. En este se da inicio mediante el saludo al público. Se debe indicar el tema y su objetivo. Igual se debe motivar para captar la atención de la audiencia. Este apartado debe ser breve y concisa, con la finalidad de mantener el interés del público. Esto lo podemos implementar a través de la participación, por ejemplo, como la realización de preguntas. La segunda parte de la exposición oral es el desarrollo. Mediante este se puede impartir la información a través de subtemas, claro, mostrando ejemplos, ya que viene siendo importante debido a que nos permite argumentar cada una de las partes del discurso. Es decir, que no tiene caso presentar una idea nueva si no aportamos argumentos, ya sea de por qué esta idea o este comentario es mejor que el otro. Y por último está la conclusión, la cual viene siendo una de las partes importantes debido a que se abarca el final de nuestra intervención, ya que será lo último que escuche el público. Por ello es importante resumir nuestras ideas, donde vamos a agregar una valoración o comentario personal acerca de las conclusiones obtenidas de acuerdo al tema investigado. Por otra parte, al concluir la exposición debemos avisar al público, debido a que la conclusión no está delimitada dentro de la intervención. Por ello podemos emplear los siguientes términos: en pocas palabras, a modo de conclusión, para concluir, en resumen, entre otros. Por otro lado, si el acto comunicativo permite la participación del público, se debe decidir si se podrá realizar preguntas a lo largo de la exposición o si se realizará hasta el final. Al concluir con las explicaciones dadas por mis compañeros, podemos decir que la exposición oral es muy importante, ya que nos ayuda a expresarnos sobre un tema determinado y aprender con más claridad lo que se está exponiendo. Y ante todo esto, se debe tener una organización desde antes, durante y después de la exposición. También pudimos escuchar que la importancia que tiene el orador desde su pronunciación, entonación, así como sus gestos, todo eso le ayuda a la hora de exponer, ya que resalta como orador y atrae la atención de las personas. Y en los gestos podemos decir que gracias a eso se puede controlar algún que otro nerviosismo que se tenga. Aunque el instrumento clave de la exposición oral es la voz, eso es lo principal que se debe tener en cuenta, más el volumen y que tus pronunciaciones sean claras y entendibles para el público. Dentro de todo esto te va a llevar a una mejor organización para una exposición oral exitosa. Bueno oyentes, eso ha sido todo por hoy. El tiempo en este podcast ha sido muy corto. Esperamos que haya sido de su agrado y de mucha ayuda esta información. Muchas gracias por escucharnos, que tengan una linda mañana y nos vemos.